cabeza, desde luego es normal. No me lo ver a casa, solo quiero continuar. Nada más que más feliz, vamos a disfrutar. Vamos a disfrutar. Dos, un, dos, tres, ya. Llevo tres días de fiesta y todo me da igual. Que dentro de la cabeza, desde luego es normal. No me lo ver a casa, solo quiero continuar. Nada más que más feliz, vamos a disfrutar. Vamos a disfrutar. Me contrato con el que se hacía hasta luego, te unes con ellos a un festival. Concierto sabiendo, pero de la copa Pepo comimos será cristal. Estamos latiendo en la UPA al coche, somos los reyes del parquineo. Para lo que queda lo vuelcas, abres otro y dale que se hará de noche. Si es de fiesta y todo me da igual, que me explote la cabeza, desde luego es normal. No quiero ver a casa, solo quiero continuar. Nada me hace más feliz, vamos a disfrutar. Vamos a disfrutar. Sarao, sígueme este camino. Sigue el sendero, será mágico, divino. Sigue Pacharán, sígueme esta locura. Sigue el destino de tus pasos. Un vaso de vino. Mira, tantas faldes hay en otro. Veces y metas armando tú lo camino, descansa los pies en la arena. Amigos sin risa, mira la serena. Va cafeína, sabe resaca y tú es la glecha. Afrodisíaca. Para que quedo la vuelca, sabre soto y dale, mete saca. Llevo tres días de fiesta y todo me da igual. Que me explote la cabeza, desde luego es normal. No quiero ver a casa, solo quiero continuar. Nada más de más feliz. Es que mira, que están hechos unos perlas. Esta gente que nos visitan hoy en este Mi Rollo es el Rock número 1060. Oh, ¡Silvia! Yeah. ¡Guapos! Sergi, tú tocabas en este grupo, el batería. En Los Perlas. No, en el, pero es que esto suena... Ah, en Comando Pacharán. En Comando Pacharán. Sí, sí. Y le ha elegido Campi, que no, la has elegido tú. Yo. Es Josete, que José. Es el miembro, el Trooperlas. El Trooperlas, sí. El que lleva desde el 2006. 2006, batallando. Después escucharemos a Batalla también. 2004. ¿Eh? 2004, en realidad. O sea, que estáis... Ahí es donde se... Con el Nos Seguimos Liando habéis hecho el disco de vigésimo aniversario. Vigésimo, realmente, 18 el aniversario años. Lo contamos... En 2006 cuenta el aniversario. Así que para el año que viene haremos 20 años. Buah, mira, mira, este grupo molaba, ¿eh? Los Comando Pacharán. Tú tocabas con esta gente y ahora tocas con un grupo más y con un dúo. Pero el dúo no lo saben. Con Batasha, que los escucharemos Batasha. Después. Yo a los Perlas... los conocí por el Resultón videoclip. Mira, bueno, aquí está el discarrago que ha sacado el Resultón videoclip del Me Encanta el Café, que es un temazo, que lo pondremos para cerrar el programa. No vamos a complicar la vida. Vamos a poner, pues, este disco que hoy nos presentáis. La seguimos liando, lo vamos a poner en orden. Y vamos a ir intercalando canciones que habéis elegido. Influencias. Bueno, José T, guitarra. Bajo. Ah, no es verdad. Pero guitarra baja. Él quería ser guitarrista. Guitarra frustrado, por eso me has liado. Yo vengo de la rumba, que soy de Santaco. Ah, y me cogieron por eso. Bueno, en la semana que viene tenemos que quedar, porque yo voy a Yefía, estamos cerca, tenemos que quedar para que postularan si nos ha gustado la entrevista de los Perlas o no. Entonces Cambi toca la guitarra, el bajo de seis cuerdas. Exacto. Finas, o sea, una guitarra. Y aquí está el cantante y guitarra. Ahora se me ha ido tu nombre y te estoy todo el rato llamando, Chema. Paco. Chema, bueno, toca aquí los nombres, las edades, todo. Estamos en Mi Rollo es el Rock. Es el Mi Rollo es el Rock número 1060. Espera, que me quito las gafas, que ahora me estoy mirando. Tienes cosas. Todos los nombres, lo tienes todo ahí y de lo que te sirve. Pero es que me pongo las gafas. 1060 programas llevas ya. 1060. Qué pesado. Llevo 23 años ya haciendo esta cosa. Eres un pesado. Eres, además, pesado. Menos mal que me pagan 8.000 euros por programa. Cobro más que el de la revuelta. Está bien, 8.000. Que si no. Ojalá. Por eso, Silvia. Han venido antes unos. Ojalá. Y hemos grabado una entrevista. Pero Silvia, haces un ojalá si no tienes cosa. Sí tengo. Vale. Pasa que estaba de lejos. Tenemos a los Perlas. Nos presentan su disco. La seguimos liando. No voy a decir. Sí, la seguimos liando. Es que me lío con el disco porque me lo he dejado en casa y yo lo quería tener aquí de chuleta porque soy tonto y no me acordaré del título. Que se te miro a ti, Josete. Ahí lo tienes. Ahí lo digo. Que eres el histórico absoluto. También tenemos a Anatema. Anatema. Este grupo de rock progresivo un poco doom. Exacto. Bueno, bastante, sí. Esta gente lo dejaron en 2020 porque se declararon en bancarrota. O sea, dijeron que no podían seguir con Anatema porque se habían gastado todo. Lo que no sé si lo han retomado. Yo tenía entendido que uno de los miembros se quiso suicidar. No sé, uno de los, como son tres hermanos. Yo creo que fue por ahí la película. Y ahora está el cantante, que está en un proyecto solo. ¿Ah, sí? Sí, está él solo, sí. Él solito, un solista como tú. Que huele mal. Y Sergi toca la batería, sí. Lo hemos dicho. Uh-huh. ¡Son los Perlas! ¡Son los Perlas! ¡Semos los Perlas! ¡Venga, Silvia, Perlas! ¡Perlas! Bueno. Mira, mira, mira qué energía, mira qué energía. ¡Buah! Ahí. Que son un grupo, antes lo hablábamos con otra gente que ha venido por aquí, son un grupo de cachondeo, pero no son un grupo de risa. O sea, tenéis letras que incitan al hedonismo más puro, a la juerga, a liarse. Por eso el disco que antecedía a este, pues se llamaba Siempre a la Lía el Mismo, y ahora pues os seguís liando. Y no pararemos de liarnos nunca. Y va mucho de liarse el álbum, o sea, no hay más que ver los títulos de las canciones, pues Ebrio Molo Más, Vamos a Salir Igual, Me Encanta el Café, que también es una juerga de puta madre. Para llevar 1060 programas le sigues hablando a la espalda del micro, ¿eh? No, pero es que les hablo a estos, a los Perlas. Tienes que tener a la técnico hasta el moño. No, hombre, pero le hablo bien, mira. Pues, Josete, oye, cuéntame tú una cosa. ¿Cómo se forma el grupo y cómo llega a configurarse como está hoy en día? Bueno, es que el año que viene ya serán 20 añitos ya. O sea, tú si te metes en la web de Los Perlas, sí. Que es que no la tengo delante, no me acuerdo. Losperlas.com. Bueno, yo que sé si .es.org. No somos una organización armada. Mira, aquí tengo cosas apuntadas, ¿eh? Esto no es la revuelta, esto está preparado, ¿eh? A conciencias. En realidad yo resumiría todo este tiempo, todos estos 20 años, desde que llegó nuestro querido Sergi. Que ahí es donde ya, pues, hicimos ya la familia de verdad, porque en realidad somos una familia, nos queremos mucho, respetamos mucho y teniendo a Mr. Chema Serrano como el cerebro creativo, como el señor Campi, nosotros, Sergio y yo, pues ponemos nuestro arte también. Como lo más pero para mí el punto de inflexión fue cuando llegó él, que sería hace 2 años y medio, más o menos. Claro, en muchos lados nos presentan como 20 años de dilatada experiencia, pero hemos tardado 18 años en grabar un disco. Sí. Porque ha pasado mucha gente, hemos tenido muchas historias, me he quedado yo con uno con solo, que éramos dos, pero yo diría que los Perlas salen realmente a partir de, pues eso, la pandemia, hace 2 años y pico. Sí, menospreciar a toda la gente que vino detrás. No, sí. Porque no... Pero bueno, no. O sea, del 2006, o sea, tú te pones a mirar la biografía en losperlas.com, y lo que sorprende pues es la cantidad de gente que ha pasado por el grupo, sí, sí, hasta llegar a estos cuatro seres también ha venido. Silvia, ponme el tema antiguo, el que tienes en el trasco, la penúltima, ponmela cuando puedas. Aquí tú ya estabas en el grupo. Sí, sí. Pero no cantabas todavía. Solo los coros. Solo los coros. Y luego ya, cuando tú te pones como cantante, es cuando ya se forja, pues... En cuanto se fue el cantante, me obligaron a ponerme a cantar. Sí, iba así, todo es hereditario. Y mira, si sonaban los Perlas hace, pues una década casi. Suena que flipa. Una década, sí. Está muy 10 años ya. Está guapo. Pero claro, o sea, dice, la seguimos tocando, me refiero a un concierto de los Perlas, pues lleva los 10 temas del Nos Seguimos Liando y, bueno, y luego pues alguna más antigua, alguna versión, supongo que también. Y Pai, quiero aprovechar aquí el micro y tu programa, porque precisamente esta canción, estaba una chica que tocaba el teclado con nosotros y desgraciadamente pues falleció a los 42 años, allá por el 2019, y bueno... Todo esto que hemos hecho, todo este camino también va dedicado para ella, nuestra querida Dayana. Pues a Dayana, venga, ponemos el tema, hombre, que se le escuche. Que mirar el chintoneón que tenemos, todo guapo, y no lo pongo nunca, ¿eh? Os lo decía antes. Drama total. Heavy metal. Mira. Tú sabes, los rockeros van al infierno de Barón Rojo, pero así de metal moderno. Mira. Por Anchor. En este programa que suena todos los lunes hasta las 9 de la noche en Tarragona Radio. Silvia, ¿te acuerdas cuando veníamos a las 10? Y hasta las 12. Y fumábamos. Y hasta las 12. Hacíamos el programa, Iris, hacíamos el programa para venir a fumar. O sea, ponía canción de 7 minutos ligada con otra de 8. A fumar. Hacía la entrevista. Que no. A fumar. Vaya fama, te estás metiendo. 2 horas, o sea, hacíamos. Te van a hacer una canción. Un cuarto de hora de radio y estábamos 8 horas. Menos mal que ya no fumamos. Bueno, sonamos en Tarragona Radio. Cada 15 días en Radio San Pedro y San Pau. En Latinoamérica estamos en Radio EBR también. En Colombia, muevo los brazos. En Colombia, en Radio Cruda. En Radio de Mente y Piratita Radio de México. En Radio Alterna de Venezuela. Sol y Rabia Radio, Asalto Mata, Radio Rock. Radio Cambrils los viernes a las 9:30 de la noche. No me voy a dejar ninguna, una moments. Y Mi Rollo Es el Rock Radio. ¿Me he dejado alguna? Bueno, ya lo rectificaremos como sea. Estamos aquí con los Perlas, con el rock ¿En todas esas cadenas suenas? Todas. Madre mía, he pesado. Sí, sí, sí. Y también por el TDT. Por el TDT también. Ha venido el follonero, sí, de Buenafuente. Sí. Ha venido. Ha venido aquí a... O sea, ¿pero qué pasa? Sí, sí, ¿qué sí, pasa? Sí. Que porque han venido antes los de Cómeme el Coño, no, ahora te sientes como estrella. ¿Cómo has tenido teloneros? Soy una estrellita. Te voy a contar una cosa. Venía el culo rosa. Venía de camino al coche que me recogiera el chofer. ¿Vale? Y he venido en taxi. Y tenía un disco para darte. Y el taxista era tan fan nuestro que le regaló el disco. ¿Pero cómo que era fan vuestro? Bueno, no es, ahora es fan nuestro. ¿Pero se lo has puesto? Bueno, le he dicho que vamos a tocar en un sitio muy importante que todavía no puedo revelar. Y el tío ha puesto los ojos como plato en y me ha dicho... ¿En el Rockfest? ¿Perlas? Yo no le he dicho eso. No lo he dicho, pero igual cae. Igual cuando se emita esto. Bueno, no, que estamos en directo. Estamos en directo. Pues no he dicho nada. No voy a apuntar nada en la descripción del programa que te autoinculpe. Sí, a lo mejor cae. O a lo mejor no. ¿Vale? Que piensa que somos de allí cerca, así que igual nada más que por imantados caemos. Entonces el taxista me ha dicho: es que yo escucho todavía la música en disco. El tío tenía todo lleno de pines de los Judas y de todo. Buah, entonces claro que sí. Pero si es que yo te he dicho que me trajeras un disco porque el mío se me ha perdido por casa esta mañana, pero está en mi casa. Entonces, o sea, que ha sido bien empleado. Entonces bien. Yo le he dicho, para que se lo tenga el tío que lo ha perdido, se te lo doy a ti. Pero que no lo he perdido. Está súper enfadado. Que está en casa, sí, perdido, sí, está pero rayadísimo, está... Rayadísimo. Me ha hecho 3,5 € de descuento. Ole ese taxista. Hola. ¿Y por qué no le has dicho que el disco valía 8? No, el disco no vale 8. ¿Cuánto vale? El disco no tiene precio. Mira, escucha a Chema, que ebrio mola más. Esta tiene un rollo... ligero ACDC, un poco. Sí, poquito, total, ¿eh? Totalmente. Es la referencia. Ahí está un Hell's Bells. Ah, mira, ahí echamos el momento gancho. Quédate hasta el final de la entrevista de Los Perlas y busca dónde está el Hell's Bells de Los Perlas. Dónde está el Hallowed by the Name de Los Perlas. El que tiene la... ¡Ting! Dices que sois de Santaco, pues este disco te genera un confort porque es lo nuestro. Es que esto es lo nuestro. Como eso de lo nuestro parece justo molinero, ¿no? Claro, por eso hacía. Pero, o sea, creo que es un poco tontería preguntaros por influencias, porque se notan todas, pero... ¿Cómo lleváis muchísimo con Radio Teletaxi? Silvia, ¿cómo nos llevamos con Radio Teletaxi? Nos llevamos. Sí, mira, ¿tampoco? Yo les envié un correo para que nos hicieran una entrevista y me dijeron: es que vosotros no encajáis. Joder. Pero así, ¿eh? Así, o sea, la radio que vio nacer a los Mojinos Escocíos... Es verdad. ...nos ha rechazado, ¿vale? Que van Andy y Lucas cada 2 semanas, ¿vale? Pues... ¿Le ha pasado algo a uno de Andy Lucas, ¿no? Con la tocha. Sí. Oye, que tú estabas... no es la entrevista de antes. ¿Quién son Brook, Sergi? ¿Qué es el grupo que quieres poner tú, que son colegas? Mira, de Come el Coño... ¿Bien? de una banda con la que toco. Eso no lo sabe nadie. Bueno, pues eres el batería. El batería de esa banda y el guitarrista se hicieron, bueno, y más gente se han hecho otra banda y es esta. Que hacen punk rock así muy guay. Bueno, pues escuchamos de ellos este Poc Més Que Un Nen. ¿Cuántos quedan? Que estamos hablando de situaciones prohibidas. Oye, pues muy buenos los Brook. Se llaman como una parada de metro. Son espectaculares. Estación de servicio. Eso, ¿no? Es el nombre del sobrino, no, del Pau, que es el batería. Es el nombre del Steve Brook. Steve Brook. Pues un grupo muy guapo. Es espectacular la banda, flipa. Oye, si queréis pegaros una kilometrada de venir aquí a Mirrors, el rock, ¿vale la pena o no? Yo creo no hemos acabado todavía. Absolutamente. No, amor, no hemos acabado todavía. De momento, ¿tú querías escuchar de momento a los no, Line? ¿Cómo que no? Está muy bien, está muy bien. Habéis dado una primicia. Bueno, la he dado yo. Los Lynyrd Skynyrd, que encanta. Es tu tema preferido. Este tema, el día que me muera, tienen que poner este tema. Pero ¿sabes qué pasa? Que igual YouTube nos corta el programa porque somos famosos los Lynyrd Skynyrd. Precursores. Ya. Se ponemos a las Allman Brothers, ponemos a los Black Crowes. No es como poner a Brook. Ya. Nos detecta el copyright, Silvia, con lo más flojita, que luego mañana no está. Ya. La semana pasada, no sé qué pusimos, ¡Ostras, qué obús! Me parece un momento. Madre mía, y el programa no estaba al día siguiente. Sí, ¿y entonces qué haces? Entonces vamos a poner a los Lynyrd Skynyrd, pero de Barcelona. Porque vosotros, bueno, me habláis de Santa Coloma, Llefià, sí. ¿De qué barrios? ¿Dónde estáis formados y de dónde habéis nacido y dónde...? Bueno, yo soy de Andalucía, de Cazorla. No lo había notado, ¿eh? Se me nota todavía mucho, ¿no? Sí, hombre, tienes el acento ahí de la tierra de los olivares de donde yo vengo también. Silvia, me he puesto a hacer el andaluz como si se pone a botella a hacer el andaluz. No soy andaluz. Me he puesto acento mal, familia, ¿eh? Familia. Sí. Pero bueno, ahora estoy en Llefià. Un poquillo. El Chema y yo de Singerlín, ahí de Santaco. Y este de San Andreu. A todos los lados llego andando, ¿eh? Sí. O sea, tenemos que hacer una comida perlas pae. Una paellita. Oh, claro. Yo tengo que ver una paellita. Una paellita. Bueno, pues, ya que no podemos poner a los Lynyrd Skynyrd, vamos a poner el tema más Lynyrd Skynyrd que tienen los perlas. El Mackenzie, este señor que va vestido de vaquero, va por Santa Coloma. ¿Lo conocéis en persona o es un inventado? Todos tenemos un poco de Mackenzie. Todos somos Mackenzie. Pero el Mackenzie, este es un homenaje a un personaje en concreto. No, es un homenaje a todos nosotros un poco. Pues venga, vamos a darle un poco, a ver. Silvia, iba a decir la tontería, vámonos al salvaje oeste, o sea, es una manidez. manda. Dice, córtala, quien quiera más música nuestra ya se la buscará. Sí, que la reproducción en Spotify que nos dan dinero. No tiene precio. Os exacto. Están gustando, los Perlas. Digo, hablas de un concierto primicia, pero que no es primicia, es el de Astraperlo con Gigatrón dentro de Nay Menos. El 4 de abril a las 9 de la noche con Gigatrón. Tal cual, yeah. Gigatrón, ¿Y quién es el que se ha inventado que tocaréis con... O sea, ¿quién lo ha buscado con ahínco? ¿Quién es el Gigatroner que lleva escuchándolo desde los dioses han llegado? ¿Lo llevas escuchando? Desde el principio, desde que tenía 14 años. Pero cuando salió el disco y tal, tú... Cuando salió el disco, yo tenía 10 años, así que no. Yo a partir de los 14 o así. Yo creo que son el grupo que me... Es una tontería, pero yo escuché antes a Gigatrón que a Iron Maiden. Porque yo era muy punky. Ya pasa. Y yo escuché a Gigatrón. Y todo lo que mencionan, por ejemplo, en el disco, en Los Dioses Han Llegado, en el Rebeldes de Cuero, todos esos grupos, pues, ¿sabes? Bella Bestia, Dioguas, los Obus y los Metallica, Tuxedo. Pero ahora están presentando un disco en el cual hablan de... Tengo que escucharme todavía la Chusta de Zaratrusta. ¿Está guapo o qué? Está bastante bien. La de Monolito está muy guapa. Monolito es el de nuevo. Sí. Yo es que no los conocía, no sabía quién era. Pero Monolito del nuevo. Pero tío, bueno, o sea, no llegaron igual me colaba. No llegaron a Cazorla los Gigatrón. Cazorla tiene que ser bonito, ¿eh? Mira, mi familia es de Cazorla, es espectacular. Ah, hostia, está cerquita. Sí, por está eso. Pero yo creo que Cazorla está. Cazorla es más bonito, ¿eh? Pero el que está arriba en así como en un puerto de montaña, Pontones. Sí, ahí muy buen pan. Muy... Y buenas, muy buenas amigas días después. Perdieron la oportunidad de llamarlo Pantones. Pantones, también se ha triunfado, ¿eh? También, porque... también. Mira, hablamos de influencias. ¿Quién me ha elegido? O sea, hay dos sujetos cuyo disco preferido coincidís, ¿lo sabéis? Sí, sí. Uno eres tú y otro es él. Sí. Ponme la coda flamenca, Silvia, de Extremo Duro. Un poquito. Hoy, madre mía, ¿lo visteis en. Sí. En el Fórum? No. Fuimos a Girona los dos. Fui a Valencia para no hacerme spoilers de lo que era la nueva gira de Robin Solitario. Al primero. Al primero de los primeros, y también porque mi cría se desmoralizó cuando le dije, ¿y cuándo es el concierto del Robin en Barcelona? Hostia, papá, que quedan 10 meses, está muy lejos. Y por poco no llega, ¿eh? Y entonces yo cuando vi la coda flamenca, y por poco no llega. Pero esperamos, yo creo que está bien. Bueno, la canción está con Leiva, ¿os ha gustado o no? A mí me ha encantado. A mí me ha molado muchísimo. La letra está muy buena, la verdad es que sí, está chula. Es que encima, a Sergio, encima que no le gusta el Extremo Duro, encima le estamos mencionando a Leiva. Mira, ¿sabes que igual me gusta más Leiva que Extremo Duro? ¡No, hombre! ¡Qué pereza me das! ¡Qué pereza me das! Pero si le gusta bien mal. Es un hombre lleno de contradicciones. Y vale, es Dios. El disco de los Nasdadalas. Eso es mejor que el de las Nadalas de Ross Halford. Es lo mejor que hay en la vida. Ese disco de Elvis, vale. Pero eso, el mejor disco de la historia es la de Lady Innata. Estoy de acuerdo. Para mí sí. A mí también. O sea, estoy de acuerdo en que cuando tengo un día mal, me lo pongo. Cuando tengo un día bien, también. Y yo creo que no hay semana que no caiga. Joder, igual yo no tanto, porque desde que salió tiempo. Pero yo creo que de largo es el disco que más he escuchado en mi vida. Y he escuchado otros discos muchísimo, Y sí. Comparando entre, y acabamos con el debate, entre Pedrá, La Ley Innata y Mayéutica. La Ley Innata es el mejor. Sí. Pero el Pedrá me gusta más. A mí el Pedrá, yo he escuchado más veces el Pedrá que La Ley Innata. Claro, porque estaba antes. Pero luego el Mayéutica tiene algo que no tiene ni La Ley Innata ni Pedrá. Que es que lo que suena en el disco es lo que vas a ver en directo. O sea, esta banda que lleva Robe es capaz de emular a lo bestia eso. Bueno, pero hablamos de discos, no de directo. Me muero. Y el ídolo de José T. Silvia, ponme Chiqui Green. Esto te va a gustar muchísimo, sí, José T. Seguro. Es que les he preguntado por sus ídolos. Recordármelos. Mira. ¡Ataque! ¿Qué decías antes? ¿Cuál eres tu ídolo? Chiquito de la Calzada. Exacto, sí. Pero por supuesto, ¿pero lo conociste? Sí, en persona, en una feria de Málaga, ya unos años. Eso no lo sabía yo. Sí, sí. Cuenta. Nada, pues estaba por ahí pues de jaraneo, como estábamos todos y... ¿Estabas de fiesta con el Chiquito? Sí, bueno, él estaba por allí en la feria y ¿cómo tal? ¿No hemos hecho una canción de eso? ¿Cómo no habéis hecho una canción sobre Chiquito? ¿Cómo? De fiesta con Chiquito, Le saludé a una persona muy, es simpática, como es, como tú lo veías fuera de ahí, es sí. Muy simpático, iba con la mujer. Sí, sí, la verdad es que fue un ratito, estuvimos un ratito charlando, pero no le dije, hazme una bromita de ¡ah, al ataque! Ni nada, pero bueno, un poco así se lo dejé. ¿Y te dejó alguna frase lapidaria para la posteridad? Bueno, alguna de sus clásicas. Pues dímela. Pero que ahora no te sabría decir, es que tiene mil, al ataque, no, no puedo, todo. Hasta luego, Lucas. Sí, nos despedimos así. Hasta luego, Lucas. Hombre, qué menos. Buah. Y nos tomamos un rebujito, un chupitito. Qué maravilla, ¿eh? Sí, sí, sí. Das para canción, ya puedes empezar pero a escribir. Pero es más, pero ahora que he dicho que su ídolo es Chiquito de la Calzada, supera a todos vuestros ídolos juntos. Puede ser. Absolutamente. ¿Quién habías dicho tú aquí en el de esto? Que si no me tengo que poner... Yo, Lemmy Kilmister. Bueno, sí, equiparable, Chiquito. ¿Tú quién habías dicho, Sergi? Freddie Mercury, pero creo que va a ser David Bisbal, ¿eh? ¿Sí? Va a ser Leiva, ¿eh? Creo. Leiva. ¿Y tú quién habías dicho? Yo ninguno, no dije ninguno. No dijo ningún ídolo. Pues ¿sabes qué? Mis ídolos son los Perlas, porque además de cantar hacen cerveza. Perlinger. La Perlinger, la cerveza de los Perlas. Qué canción más bonita, ¿eh? Sí, la hicimos especialmente. Qué vocecica sacas ahí. Gracias. La hicimos especialmente para un festival de cerveza que nos invitaron el año pasado, que yo participaba ahí. Con un grupo que nos llamamos Escuma, que hacemos cerveza también, pero yo ya llevo ya casi... Pero un grupo musical. No, un grupo... Cervecero. Ajá. Pero el año que viene hay dos efemérides. Cumplo 20 años con los Perlas y 10 años de Perlinger, que empecé yo a hacer solo por mi cuenta. Y mira, nos invitaron al festival este y aquí el Mr. Chema Serrano pues dice, oye, pues vamos a hacer una canción para festival. Y se le ocurrió... este temazo, que yo siempre lo digo, ya Estrella da, la Heidegger, Estrella Galicia. Imagínate que exista una cerveza con sabor a rock and roll. Esa frase es maravillosa. Bonito. Es que Silvia, es que esa frase del final, es que la vamos a poner lo que le quede. Me he masturbado con esa frase. Y mira qué bonito canta Chema. Y qué serrano canta él. ¡Sube, Silvia! Sí, cómo no. Silvia, yo no sé cómo no, porque has hecho los Oscars. Ha estado haciendo, ¿hasta qué horas he estado aquí en la radio? Hasta las 5:30. Y luego ha vuelto. Wow. Y luego encima de mi amor no se ha llevado el Oscar. No estoy nada de acuerdo. Sube. Sabor a rock and roll. Okay. El 15 de marzo, este 15, en dos semanas, tengo una clase de coach vocal, ¿vale? Para mejorar esta canción, porque en directo me cuesta un montón. Y la hago con ni más ni menos que la coach vocal de Ozzy Osbourne y Dua Lipa. ¡Anda! Y es la hija del coach vocal de Michael Jackson y de un montón de famosos. Wow. Pero tú solo con más gente, ¿no? Con tres personitas más. ¡Anda! Y voy a llevar Perlinger a nivel extremo. O sea, voy a cantar Perlinger como si la cantara Ozzy Osbourne. Que la gente va a decir... o Dua Lipa. La gente va a decir, qué divertidos los Perlas... ¿Qué conciertazo? ¿Cómo suenan a Mojinos Escocíos? ¿A CDC, Liner Skynyrd y a Come Mercoño? ¡Qué bien suenan! Y qué buen cantante tienen, después de ese Clinic. Vaya, vaya, sí. eso ojo, pero... Silvia, ¿cómo se nota que ha hecho programas de radio? Porque se acababa la canción y él no ha esperado. No, ha claro entrado, no. Claro. Ha entrado, pero clavado, ¿eh? O sea, ha hecho otra catra. O sea, después de la publicidad, la ha puesto. Si tú al Me Gusta Explotar le pides a ChatGPT de qué va, te menciona que es una versión de Aviador Dro. Ah, sí. Y digo, ¿qué versión de Aviador Dro? Ni leche. Al final acaba encontrando una versión de Leño, de Aviador Dro, de no se vende el rock and roll, no se vende el tecnopop, que la pondré otro día. Pero te dice que va de la bomba nuclear de Ronald Reagan. ¿De qué va? Me Gusta Explotar. Va de bomba. Bueno, pregúnteselo a él, que... Pues sí, básicamente eso, ¿qué le gusta una bomba? Explotar. Directamente. Un tema así, teníamos uno romántico, súbeme el Me Gusta Explotar, Silvia. Ah, bueno, tenemos. Oh. Sí, me gusta explotar. Me gusta explotar, sí. Sí, pero que me has puesto aquí el micrófono, Silvia. Es que te hago gestos raros así. Parece que está aquí nadando en antena. ¡Me gusta explotar! Bueno, estamos con los Perlas, que hacen muy buenas canciones de rock and roll. Pero se llama la siguiente, Silvia. Estoy haciendo lo que justo no quieres que haga, que es que las menciones y decir la siguiente. Canciones de rock and roll. Estabas con los Perlas, que hacen muy buenas canciones. Mira el dedo, Silvia, de rock and roll. ¡Oh! Ahora sí, vale. Silvia, digo que el Chema, lo que tiene al frente de los Perlas, que fue un antes y un después, es la versatilidad, que parece que tengáis varios cantantes. Es una maravilla. Pero aquí antes sacaba la voz de Ángel y ahora saca la voz de Machón. A mí siempre los ensayos me deja medio sordo. Totalmente, porque tiene la P aquí. Tiene un torrente de voz bastante importante. Importante. Sí, es un máquina. De hecho, también está en una banda que hacen así covers de AC/DC y es el cantante. Te, puedes, lo clava que te puedes imaginar. Es impresionante. Yo, para mí, es un privilegio, vamos. Un y esta canción totalmente. De canciones de rock and roll, sí, dices sí. Que hablaba de ti, de tu recorrido, porque eres el cadete sería el más joven. ¿El qué sería? El cadete, sí, este Yogurí. No, en verdad soy no, yo. Sí. Soy yo el más joven. Sí. Bueno, tenéis 36, 37. 36, yo llamo 2 semanas. Y él 39. Yo estoy contentísimo de que haya alguien más viejo que yo en la radio entrevistando. No sé, no, porque no es que yo empecé con 20 años y venían a Marse calvos. y decía yo, ay, soy un niño prodigio. Pero es que ahora me estoy quedando mayor. Bueno, así la gente dice en plan... Qué bien que venga gente hoy aquí, Silvia, que hable nuestro idioma. Sí, yo te entiendo. Con el Casemiro me has llegado. Que hace canciones de rock. Ellos no sabían lo que era. Hemos puesto el Casemiro, sí. Pero ellos así, dos no. Con el cómeme el coño, ¿eh? Yo era muy pequeño cuando el Casemiro, ¿eh? Muy, muy, muy, muy, muy pequeño. Bueno. Ponemos a las Girl Band, que las ha elegido Chema. Porque es que hay que poner más bandas de chicas. Eso. Muchas más. Sí, totalmente de acuerdo. My school was so wide, my town was so gray. I was a rainbow, had to hide away. Pues lo que dices tú, hay que poner más bandas de chicas. Pero yo, por ejemplo, inconscientemente, en mi rollo es el rock, yo voy a poner tantas bandas en las que cantan mujeres o tocan mujeres, que al final ya sobra esta banda, esta femme band, porque estáis conquistando, están ellas, bueno, te estoy mirando a ti, Iris, estáis conquistando el rock, el punk, el heavy metal. Pues ya era hora, realmente con un grupazo, ¿sabes? Sí. Y a mí me han gustado, ha habido gente que decían que las mujeres no valían para el rock and roll y para el heavy metal, ¿no? No. A mí siempre me ha parecido eso, pero horripilante. O sea, yo desde pequeñito, yo he mamado Dover como de mis bandas favoritas. Y digo, ¿cómo puede ser que no haya más bandas de esto? Yo toco en una banda que se llama Crazy Rock Band, que no sé si te suena. No. Una banda donde somos 300 músicos y hicimos un concierto en noviembre con Josy de los Suaves, con el Droga. Ah, vale, sí, claro, sí. Y nos cuesta meter a una leyenda del rock que sea mujer. Y se lo tenemos pedido a la de Dover y se ve que no vamos. Cristina no quiere ya. No quiere, pero no hay más leyendas mujeres del rock and roll a nivel nacional. Y es una puta pena, tío. No, pero por suerte, dentro de 20 años sí que las habrá. Por suerte. A nivel internacional, bueno. Yo, por ejemplo, mañana me gustaría mucho ir a ver a Skank and Nancy en Razzmatazz. Fua, es increíble. Pero es que tengo programa. Entonces, ¿qué hago? ¿Cancelo la entrevista? Bueno, no tengo la entrada de Skank and Nancy todavía. Pero igual hago algo como para hacer la entrevista que tengo mañana en Radio San Pedro y San Pau por la mañana y escaparme. Pero sí es cierto, y Silvia, tú lo sabes, que ponemos a un montón de chicas en Mis Ríos el Rock, pero sin mencionarlo. Invitadas también, ¿eh? O sea, invitadas, sin decir, bueno, y aquí tenemos una banda con esta cantante, ¿no? Es una banda, que lo estemos mencionando, es que se nota que todavía falta mucho por avanzar. Mira, hablando de una chica, ponemos el Cazadora. Cazadora. Que no habla de una chaqueta. No. Bueno, pero... Poco se ha hablado, pero aquí los Pelas también tuvimos un tiempecito. Un montón de chicas. Aparte de la teclista, de que nombraba antes a Dayana, a nuestra querida Laura, que nos hacía unos coros maravillosos. Lo que pasa es que, bueno, circunstancias de la vida, pues se... Es la cantante, bueno, de Chirripum. La cantante de Chirripum. Que se llama Chirripum, brutal también. ¿Y es, qué es? ¿Rumba Punk? Sí. Rumba Punk. Mira qué montón de recomendaciones de música buenas del Parabuenas. Lo llevamos hoy, ¿eh? Mira, aquí este grupo también tiene una chica, los Batasha. Que tocas tú con ellos la batería, Sergi, ¿no? ¡Batasha! Gran banda. Acabáis de haber sacado un disco, le digo antes, venido a hacer una entrevista, es que no tenemos... bueno, pues ya lo haremos de otra manera. Bueno, que está muy lejos y no tenemos coche. Pero es que no hemos hecho tres entrevistas. Matamos a Silvia ya hoy. Se grabamos ya hoy tres entrevistas. No, demasiado. Cuando vengáis con Brooke. Ah, oh, mira, que sé yo, sí que tienen coche, oye, pues. Ah, bueno, claro, que tú también. Pero ¿con cuántos grupos tocas tú? Yo con Brooke no estoy, pero somos colegas. Ah, y como ellos tienen coche, porque no bailan. Batasha, pues un mix, hacéis un programa con Batasha. Hay mucha endogamia. Sí, donde está mi Bueno, pon un poco a las Batasha. El poder de la magia blanca, manos higienizadas con el poder. atención, o sea, antes hemos dicho algo. A ver si alguien se cosca. Mira, el excusas. Es que nos quedan 10 minutos. Ahora todos son prisas. Ahora todos son prisas. Mira, mira, mira, mira. Qué homenaje a sus ancestros, ¿eh? Hombre. Ayuda a las prisas, ¿no? Sí, no, este es un homenaje a Perlita de Huelva. En verdad, Alfari. En verdad fui yo el que le vio el paralelismo, ¿eh? Sí, porque yo cuando la compuse no era así. No. Me preguntabais antes, ¿dónde podemos tocar en Tarragona? Todos son excusas. ¿Sí o no? Aquí sí, no sí. Cuadráis, ya os llamaremos, estás... bueno... O paga. Paga. ¿Vosotros habéis pagado por tocar a lo largo de estos 20 años? Por ahora creo que no. Yo creo que no. Hemos tocado gratis, por birras o por flores, pero... ¿Qué dice la canción? Sí, sí. Es que es real. Yo... Pagar no, lo estamos planteando. Lo que pasa es que no es un formato que no emocione especialmente. No. Yo tenía un caché cuando tocaba hace... Yo era País su guitarra. Y de últimas ya me harté tanto que dije, me cogía en el teléfono y una vez me dijeron, si te vamos a pagar más. Y decía yo, si no me dais 40 euros, un bocadillo de lomo, un paquete de Lucky Strike y cuatro medianas, no me presento en ningún lado. Ese era el caché. Las exigencias de Arrecha en de Machi, macho. A ver, es un caché estupendo. Claro. Bueno, Silvia, sube las excusas. Enfoca, José, ¿te tienes a tu grupo tatuado en la piel? Hombre, la banda... ¿Quieres ver dónde tengo ya los perlas? ¡Mira dónde! Pero yo te digo una cosa. Ojo. ¿Y si os peleáis? Ah, no, que los perlas eres tú. No, bueno, cuando me lo puse... Efectivamente. Dijeron, mejor no te pongas nada de los perlas ni nada, pero sí. Y luego tengo el de Perlinger, que esto es el logotipo. ¡Anda! No sé si se verá bien, pero es una bonita vieira que en vez de dar perlas... Imagínate probar cervecita. Una cerveza con sabor a rock and roll. Rock and roll. Pues, bonito, ¿eh? Seguramente para el bolo del día 4, porque estuve elaborando este fin de semana, alguna llevaré para allá, el que quiera probarla. No te he podido traer ninguna porque todavía está ahí fermentando. No, todavía se está haciendo. Pero sí, sí. De vez en cuando voy haciendo y tenemos una edición especial, dos perlas que llevaré. Todos son excusas. Todos son excusas. No, hombre, son ¿no? Excusas. La cerveza como... ¿Sabes qué te digo? Que hoy vamos a salir igual. Sí, yo creo que sí. Esto nos representa. Aunque sea lunes. Yo creo que nos representa a cualquiera. Madre mía, o sea, pensando como en botellones con 47 años. Es que. Yo lo he hecho. Y sí. Estar de festivales 3 días. Con cerveza sin alcohol. ¿Por qué? Porque hace tiempo que te dejé un poquito la mala vida. Ah, vale. Porque vale. Me he hecho pureta. Pero la mala gente no. No, con la mala. Con las junteras, no. Esas las tengo de Oye, siempre. Oye, ¿y el rockabilly que os servía de logo? Ese señor, que lo tienes también ahí en tu samarreta. ¿Eso? ¿Quién hizo ese logo tan chulo? Pues uno de los fundadores, que bueno, hace años ya que se fue, pero sí. Se llamaba Luisete, también mención especial para él. Y como creo que fue como el contrato de Messi en una servilleta de papel en un hizo el muñeco y dijo hola, qué muñeco más está guapo. Y de hecho el nombre de los perlas surgió que estábamos en mi pisito fumando cachimba sin premio, una cachimbita, y cada uno estaba contando una historia y solo decía vaya perla que y después ya tenemos el nombre. Claro, este nombre un tío de Cuenca lo va a entender, pero ¿cómo le explicarías tú, Chema? Sí, que es un perla a un francés. Pues que cuente un alemán, una historia. A un chino. ¿Cómo le contaría yo a un francés? ¿Qué cosas hacéis en vuestra cotidianidad, Silvia? Estoy alargando para que pongamos la última y nos vamos, porque viene el himno. el himno. Sinceramente, tendría que decir, míranos, haznos un documental y entonces entenderás lo que es un Perlas. Ven a nuestro barrio. Vamos a poner el himno casi para cerrar, pero esta dura menos. El Me Encanta el Café, ese brebaje que fue prohibido en Rusia y la gente se endrogó más de café aún. Pero os voy a contar una cosa que descubrí yo el otro día en clase de inglés, que eso de me he tomado un café a las 8 y me he desvelado toda la noche es mentira. ¿A qué te refieres? Pues que hay el porcentaje de gente en el mundo con tal hipersensibilidad al café, de tomarse un café y no dormir en toda la noche, es tan ínfimo, o sea, que un café no da para tanto. No sé, a mí no me gusta. Pero tío, te van a echar del grupo y eres los Perlas. Mejor, Gampi, ¿cuánto te gusta el café? Pero, cero. ¿Quién la hizo? El café es un eufemismo de follar. Follar con mayúsculas. O sea, ¿no os gusta el café a ninguno? A mí me encanta el café, pero es un eufemismo de follar. Ah, ¿de eso va la canción? Ah, yo pensaba, no, la canción va del café. Pero yo pensaba que iba de drogas. Eso era la entrevista de antes. No, yo pensaba que se refería a las drogas. No, va, oye, estas cosas tenemos que hablarlas antes de la entrevista. El café es un eufemismo de follar. ¡Ala! Pero la canción verdaderamente habla del café en general. Ahora me gusta más. El riff del café, si te fijas, el riff que tiene la canción, sí, es la del anuncio del Nespresso. Del Nespresso. ¿Cuál es el? ¡Hala! Me acabo de enterar también. A ver, Silvia, con él me encanta. Aunque le hago la repetita. El George Clooney, entre los cojones. ¿Qué riff? ¿Lo escuchas? What else? Silvia, ¿tú sabes lo del riff del anuncio del Espresso? Me pilla en frío, ¿no? Nos van a hacer buscar luego en el YouTube a ver un anuncio de George Clooney. Aparece por ahí. Bueno, hace eso. Es un guiño, sí. Estoy flipando. ¿Quién es vuestro actor preferido de todos los tiempos? ¿Actor? Sí. Mira, chiquito no, porque hizo 3 películas horribles. Papá Piquillo no. Papá Piquillo no la tires. El Conde Drácula no, por favor. Vaya peliculón. Conde Mor. Conde Mor de la Pradera. Y el Pecador de la Pradera. El Pecador de la Pradera. No, pues no, yo no sé. No sé. Esta pregunta está fuera de... La del Robobo de la Jojoya de Martes y 13 también era. Es de mis favos, ¿eh? ¿Eh? Esa es de mis favos. Esa, ¿y cómo se llama la otra? Aquí huele a muerto. Las vi las dos en pero el cine. Pero yo no he sido. Porque sabe quién es. No era eso, aquí hubiera muerto, pero yo no he sido. Sí, es verdad, tenía el coso. Silvia, acabamos con esta ya. ¿No? ¿Cómo que no? Rebobínala. Falta un minutico. Pero rebobínala. Falta un minutico. Más. Bueno, hemos tenido a los Perlas, que la siguen liando, que tocan el próximo. No me lo he apuntado, de abril. 4 de abril con Gigatron, y ahí habrá más novedades, más cosas, que tienen un disco que no tiene precio, que nos lo han presentado aquí en Mi Rollo del Rock. Están hechos unos Perlas, una bandaza de rock and roll. Si vas a verlos, yo creo que te vas a divertir y tenéis que llevar la cafetera llena. Efectivamente. Es él y se encarga de eso, ¿no? O sea, si voy a un concierto de los Perlas, tiene que haber café, porque hay veces que... Es que lo que pasa en Barcelona es que te tomarías un café porque depende de la sala, vale la cerveza 6 euros. Entonces dices, pues un café 2 sí te lo pagaba. Muchas gracias, guapos. Muchas gracias a vosotros. Muchas gracias a ti por invitarnos. Muchas gracias, Silvia. Silvia, eres un crack. Que Silvia, si no, no me dejas irme. Silvia, eres la mejor. Esperando que siempre estéis ahí. Silvia. Silvia. Silvia. Silvia. Silvia. Silvia, una perla. Vale. Y un saludo también, queremos mandar a toda esta radio ahí de Latinoamérica, dicho Colombia, sí, México, Venezuela. Radio Cruda, Radio de también Mente, a Cambrils. A Cambrils, a todas. Si nos pagan el viaje, con lo encantados. Cambrils, Sudamérica. Estamos encantados. Cambrils. Aunque sea una gira por Soria. Muchísimas gracias. Ahí la tenemos. Un café solo, un cappuccino, un café con leche, pom, un carajillo, un americano, pom, un irlandés, me tapo la cabeza y me sale.